atrevemos a amar. Tu cuerpo con el mío definirá los demás. No le digas a nadie que tu vida es mi vida. Será nuestro secreto, infieles hasta el final. Una noche de pasión y verás, aunque esté prohibido te gustará. Ven y dame todo tu calor, tu sumo sin tiene. Entreguemos toda la pasión. Olvídate quién eres, esta noche es nuestra piel con piel sin piedad. Caricias que me atrapan, que giras te hacen temblar. Un beso en la boquita.